songe sanga bomwana oligwe kopesa nga foli na motema fefe mwana yo timangai seli ya motema awa nazali nazali sekozela yo kutu na moye silisa mikanda poto bala na fefe na ngai poto yoka na fefe na ngai oyo ya motema seya Nazala hoyo ya motema lingangai Pona zala mobali na yo lingangai Pona zala mobali na yo Eh vevenga na lingaka Eh, me venga na timotema Eh, me venga na lingaka Eh, me venga na timotema Goyo, fefe yo monetie Eh, me venga na lingaka Eh, me venga na timotema Eh, me venga na lingaka Eh, me venga na timotema Goyo, fefe yo mokengelie Eh, fefe nga na lingaka Eh, fefe nga na timotema Eh, fefe nga na lingaka Eh, fefe nga na timotema Eh, vivenga na timotema.